Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Buenísimo. ¿Con qué venís? Bueno, hoy vamos a hablar de ayuno intermitente. Ajá. Está re de moda. Sí. Veo que está difundiendo en las redes a full. Sí, así que está buenísimo que alguien que sabe el tema nos cuente a ver cómo viene. Porque en las redes, viste, se ve mucha información. Sí, tal cual. Sí, a veces confunde y bueno, por ahí la gente se manda a hacer cosas sin el asesoramiento correspondiente, porque tampoco es como hacerlo por hacerlo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la idea era contarles un poquito de qué se trata. Bien. Y en quién se recomienda, en quién no, y hablar un poco de todo eso. Dale, buenísimo. Bueno, en realidad, medio que se piensa que el ayuno intermitente es una dieta. En realidad no es una dieta, es una estrategia o una herramienta de alimentación, ¿sí? Uh-huh. Donde hay una restricción en la ingesta de energía durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Se alternan dos periodos, un periodo de ingesta y un periodo de ayuno o reposo digestivo. Y hay muchos protocolos, por ejemplo, hay de 12 horas, de 14, de 16, de 18, o también más, hay personas que hacen 24 o 36 horas. Es un montón. Sí, mucho. Sí, claro, hay que poder hacerlo y poder llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Con el estilo de vida que tiene cada uno. Claro. Las horas restantes son las que el tiempo en que se debe comer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos concretos. Si uh-huh. hacemos el de 12, que vendría a ser como el más simple, podemos cenar a las 21 horas y desayunar a las 9 horas, ¿sí? Ahí tenemos 12 horas de ayuno, ¿qué vendría a ser? O sea, cuentan las horas de sueño, obviamente. Claro. O si hacemos, por ejemplo, el de 16, que es un poquito más, se planifica el día para merendar, cenar temprano, a las 18, por ejemplo, y desayunar a eso de las 10 de la mañana. ¿Sí? Claro. Desayunar más bien tarde. Uh-huh. Entonces, ¿por qué aparece todo esto como una herramienta de alimentación? En realidad el ser humano ha ayunado a lo largo de toda su historia, porque no teníamos otra opción, por ejemplo, en el paleolítico, o por fines religiosos o terapéuticos. Uh-huh. Actualmente lo que pasa es que tenemos disponibilidad constante de comida, cosa que antes no pasaba, comemos cada 2-3 horas y sobre todo mucho ultra procesado. Sí. Y cuando éramos cazadores-recolectores, había que salir a buscar el alimento cuando teníamos hambre. ¿Sí? Por ahí pasábamos muchas horas sin comer, uh-huh. incluso días. Y en esa época no existían ni las enfermedades metabólicas, teníamos una salud óptima, y si nos moríamos era porque o nos comía un animal o porque por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, infecciosas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta práctica lo que intenta es simular de alguna forma lo que sucedía en la vida de nuestros ancestros, cuando el alimento no estaba disponible todo el tiempo, que es lo que no sucede ahora. Bien, a ver... Vamos a ver en qué favorece esta práctica, para qué la haríamos, ¿no? Claro, justo te iba a preguntar, si en este caso, ¿cuáles serían los beneficios? Los beneficios. Bueno, parece que esta práctica del ayuno favorece el descenso de peso, ¿sí? Y esto se debe a que al reducir las horas de ingesta, se reduce el total de calorías ingeridas en todo el día, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Después hay otros estudios que evidencian beneficios en algunos parámetros metabólicos, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, los valores de glucemia, la grasa corporal, el perfil lipídico en sangre y, por ende, con menor riesgo de algunas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. ¿Sí? Puede haber algunos efectos adversos, sobre todo cuando el ayuno es muy largo, por ejemplo, mareos, constipación, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga. Claro, cuando a mí me pasa que si tengo hambre me pongo un poco irritable. Claro, estás de mal humor, va. Claro. Sí, o por ahí te duele la cabeza también. Claro. O también te puedes estar mareada porque incluso puede haber alguna situación de hipoglucemia, ¿no? Entonces también, claro. Bueno, hay que estar también atentos a síntomas que pueden, que ser como más complejos, uh-huh, ¿no? Como bien. Estar más atentos a cuando son pueden ser de gravedad, digamos. Puede ser una práctica que ayuda a muchas personas a regular y organizar sus ingestas, pero tampoco es para todos. Siempre hay que individualizar cada caso y evaluar si es compatible con el estilo de vida de cada persona, ¿no? Esto que decíamos al principio. Uh-huh. ¿Para qué casos? Sí, no, por ahí lo decís más adelante, pero por ahí en qué casos no es recomendable, no, digamos, sí, como lo iba a comentar, bueno, claro. Te lo comento ahora. No se recomienda en personas, por ejemplo, con bajo peso, desnutrición, trastornos en la alimentación, en menores de edad o que estén en etapa de desarrollo, por ejemplo, adolescentes, sí, que por ahí muchas veces se mandan a hacer estas cosas y no es muy recomendable. Personas que hacen actividad física intensiva porque no llegan a consumir toda la energía o los nutrientes que necesitan en quizás en el tiempo que tienen de ingesta. En embarazadas o personas que estén amamantando, claro. Tampoco. Pero bueno, una cosa que es importante, porque bueno, por ahí uno empieza, tiene una alimentación más o menos no tan buena, quizás no hace actividad física y se manda a hacer estos ayunos, ¿no? Y en realidad, lo importante es, más allá de que hagamos el ayuno, lo que comemos en la ventana de ingesta, ¿no? Porque si vamos a estar comiendo ultraprocesados y mal y desordenado, no tiene mucho sentido. Claro. Entonces, primero, antes de empezar a hacer estas cosas, es importante mejorar los hábitos alimentarios, aprender a alimentarse a base de comida real y hacer actividad física. Y esto que se haga un hábito, ¿no? Y después empezar a considerar el ayuno, ¿sí? Claro. Sería empezar por ahí primero, ¿no? Claro, primero, no al revés, como hace la gente. Claro, primero enfocarnos en la nutrición y después en esta estrategia, porque si comenzamos claro. por la estrategia nos está faltando como la base, digamos. Exactamente, bien. Sí, es así. Así que bueno, un poco eso era un pantallazo para darles a los oyentes, pero bueno, está bueno siempre que hagan una consulta, que no empiecen a hacer estas cosas solo, porque bueno, hay que evaluar también laboratorios y esas y demás como para ver si es viable o no. Y bueno, y esto que hablamos recién, si hay buenos hábitos alimentarios, hay actividad física y demás, se puede empezar a pensar en esto como una estrategia, como un reposo digestivo. Después, bueno, hay un montón de información acerca de que el recambio de células y otras cosas que son como un poco más científicas y complejas que suceden supuestamente con este reposo digestivo, que bueno, vendría a ser como otro beneficio. Recuerdo que hace ya varios años se recomendaba comer cada 2 o 3 horas, no pasar más de ese tiempo sin ingerir algo para tener, no sé, el estómago funcionando o algo así. Y esta propuesta vendría a estar como en el lado opuesto. Exacto. Como... Sí, es que en realidad antes pensábamos eso, que si hacíamos muchas horas de ayuno, se enlentecía el metabolismo, ¿no? Era como esa la creencia. Después la ciencia demostró que no es así. Ah, ahí va. Así que sí, no tiene sentido esto de comer cada 2-3 horas. En realidad, bueno, también esto está bueno, lo del ayuno, porque hay muchas personas que picotean mucho y que no registran mucho el hambre y la saciedad. Entonces, al tener que estar cumpliendo con ciertas horas de ayuno, los ayuda un poco a empezar a registrar cuándo realmente tienen hambre. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de empezar a autorregularse y comer cuando uno realmente tiene hambre, también ayuda en eso, ¿no? A bajar un poco la ansiedad y demás. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Paula. Buenísimo. Gracias a ustedes. Les mando un beso. Adiós. Adiós.